¿Fecha de quién? Creo que si empezábamos en Navidad esto se iba para atrás, ¿no? Directamente un mes de diciembre con la Inmaculada Concepción, con la Navidad, con todo eso, nos levantaban directamente. Con la sidra acá ya no, está. No, ya estaba, absolutamente. Sí, íbamos. ¿Cómo le fue la semana? Fue bien, una semana bastante... Muy bien. Bueno, fue la primera semana larga, creo que tenemos. Después de Semana Santa, creo que sí. Es la primera. La primera semana larga, larga. La que está completa, en realidad, ¿no? Nosotros no estamos medio completo, pero bueno, yo estoy destrozadísimo. Fue un casamiento ayer, estoy... puedo decir que no estoy completo. Y en realidad volví temprano. ¿Recién? Sí. Hace un rato. Hace un rato. Ya hace un ratito. Ahora sí, recién se conectó Twitter. Mira, voy a tuitear. Ya comienza el quinto programa de Radio Cotocuba. Seguidores, atento. Ya comenzó. A ver, ya comenzó. Le ponemos la tilde de la O, el quinto programa de Radio Cotocuba. Escuchanos en www.radioco.com.ar y 102.1 en el dial en Tucumán. No me alcanza para poner dónde nos escuchan en Santiago del Estero, donde en este momento nos reciben en 102.7 FM Horizonte y en Santa María, Catamarca, en 100.5 FM Morena. ¿Qué me dice mano? ¿Sí no salimos? Escuchar, ¿no? Sí salimos allá. Que nos escuche la claro, otra cosa. Que nos escuche exactamente sí es otra cosa. Sí. Tuitear. Bueno, espero la ola de tweets. Espero que seamos trend topic también. Sí. ¿Sabes cuánto Sindor te falta? Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Y usted? Sindor con bebida blanca, sí, no falta. Además. ¿Es abajo esto? ¿O soy yo que estoy medio sordo? No, está... Yo creo que eres tú, ¿eh? Yo lo escucho bien. Sí, ¿me escuchás bien? Sí. Ahí está. Ahí está, gracias, bueno, te dio con el gusto ahora. Gracias, Juanchi. Ahora, no me des más con el gusto, ¿no? Porque me vas a reventar los tímpanos, hijo de tu madre, pero bueno. Me preguntabas, me decías... Lo del fin de semana de ayer. ¿Qué pasa? Usted tuvo también un episodio medio importante. Sí, cumpleaños una amiga, Carolina. Ajá. Cumplió durante la semana y ayer nos pudimos reunirnos. Recién ayer pudimos reunirnos, eso quería decir. ¿Reunir desde cuándo? Creo que fue el lunes cumplió años. Ajá, pero ¿desde cuándo que no la veía, digo? Ah, ella, creo que desde enero. ¿Desde enero? Sí. ¿Y eso es una amiga, Dios mío? Sí. Bueno, igual, ¿es complicado tener amigas ahora que uno está casado? Bueno, usted no está casado, pero... No estoy casado. Pero está prácticamente casado. Estoy ahí. Pero no, ¿por qué no? Lo que pasa es que tengo otras obligaciones y ella tiene otras obligaciones, entonces no. No, está bien, pero igual, nunca falta los celos, no sé, ¿qué opina usted? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. No. ¿Usted no es celosa? Si no te dan motivos, no, pero se puede tener perfectamente amigas y amigos. Es lo que yo digo. Pero el tema con las mujeres es que siempre hay un motivo. Si vos tenés una amiga y salís bueno, más allá con tu amiga... Depende de la mujer. Te la estás moviendo. Claro, también. Claro. Depende del comportamiento de la amiga hacia ti y de ti hacia la amiga. Pero ¿cómo se analiza eso? La mujer no tiene... Hay miradas, hay comentarios, gestos. Todo eso se fija. Sí. Bueno, si la amiga te está mirando el paquete todo el tiempo, bueno, ahí sí sospechá. Pero sí, ¿qué tipo de comentario puede haber de una amiga por un amigo que sea o resulte sospechoso? Qué lindo que te queda el pelo y te empieza a tocar. Algo así. Pero sí es verdad. Por ejemplo. Es verdad, me queda lindo el pelo. Bueno, pero te lo está tocando una amiga. Claro. Pero es una amiga. Y está tu novia al lado. Bueno, pero es una amiga. Se puede decir de una manera más fría. Che. Por así decirlo, o no con más... ¿Cómo sería la manera más firia? ¿No te queda tan feo ese pelo horrible que parece...? Te queda bien el corte de pelo, así, como más natural, más normal. Tome nota, ¿no? Tome nota la amiga del amigo de la novia celosa. No, es demasiado, me parece demasiado. No, bueno, en este caso yo no tengo problemas. Ella no... ¿Usted no tiene problemas? No, tengo problemas. Sí, yo estuve viendo aparte no día. Doy motivos. No das motivos, así, bien, claro. Entonces. No tengo problemas. Estuve viendo ahí un par de fotos. ¿Usted tuvo problemas? Porque no. Digo, trae acá a la mesa. Trae a la mesa cuestiones. Un consultorio de decir, va a ser esto. Esto a mí me pasó, pero voy a preguntarle. Capaz que soy yo, son me ellos, dijeron. Son todas las mujeres, son todos celosos. Me contó celosos. Un amigo. Yo no estuve tipo. Ahí. Ahí está. Sí, es medio celosa mi señora, pero ¿sí? bueno, se lo lleva adelante. Qué lindo que te queda el pelo, Sebastián. Ay, viste, me lo corté. Se lo ha cortado. ¿Sabes que me lo corté dos veces? Tira un precio de cuánto sí. me salió el corte que en este momento estás viendo frente a vos. Ese, 75 pesos. Bueno, casi. Un poquito más. Miren el pelado ese. Exacto. ¿Cuánto? ¿90? Oh, casi. 80 ¿Arriba? Y... Más arriba. 105. Ah, le erraste por 5. 100 pesos me salió el corte este. Che, vos estás bien. No, te voy a preguntar si estás bien. No estás bien. Es la inflación. Increíble. Es la inflación. No, dejate de joder, qué inflación. No, ¿sabés lo que me pasó? ¿Qué? quise probar una nueva peluquería, ¿viste? Cuando a los hombres nos da la etapa de decir, bueno, esta vez me hago un corte moderno. Bah, yo en realidad nunca la tuve. Pará. Si no tenés cabeza para tener un corte moderno, no busques un corte moderno. ¿Pero cuál es la cabeza para un corte moderno? Tener pelo, el primero. Pelo. Primero tener... De donde tenía... no hay, no pero se puede sacar. Pelo, tenía pelo. Tenías, papá, tenías. Pero el pelo, ¿vos me viste cómo estaba la semana? Bueno, no me viste la semana. Pero estaba... No, pero estabas bien. Pero estaba el sábado te vi, el sábado. Bueno, yo quería hacerme un corte, ¿viste? Onda Luciano Castro. Bueno, también el tipo quiere ser Luciano Castro. Bueno, también... bueno, pero Luciano Castro tiene más pelo. Sí, pero se deja un poquito más corto de los costados y más largo arriba. Bueno, vos te cortaste donde te está faltando. Exactamente. Lo que me hizo la peluquera, no voy a decir el nombre para no perjudicarlo, en realidad podría perjudicarlo. Perfectamente podría perjudicarla como ella me perjudicó a mí. Claro, van a ser los peores 100 pesos ganados de esa peluquera. Usted está loco. Pero lo más gracioso es que no ganó los 100 pesos de la peluquera. ¿Qué fue, canje? No, pará. Encima sin vergüenza. Que te escuche la historia. A ver. Escuche la historia. Voy y le digo, hágame un corte moderno. Bueno, listo. Cuando iba por la mitad del corte, mira el espejo. Mirada resignada y dice, hasta bueno, acá llego. ¿Qué hacemos? Yo la miro como diciendo, bueno, cortame parejo. Y me cortó, pero no me dejó parejo, me dejó como monje franciscano. Detector de marica activado. Exactamente. Moicano. Y claro, no como el moicano tiene todo acá arriba, ¿viste? Claro, y es donde a vos te como una faltando. Cresta, exactamente. Y en cambio ella me dejó toda la parte del costado. La parte del más costado de un lado que de otro. Más de un lado que de otro encima. Y tuve que ir a mi peluquero a mentirle que en realidad me había dejado cortar por un cuñado. Para no decirle que había ido a probar otra peluquera. Porque es prácticamente como admitirle a tu novia que le fuiste infiel. Che, ¿y el peluquero cuánto te cobra? El tuyo. Bueno, la peluquera esta me cobró 100, ya decís. No, ya dijiste. 45. Ah, no, encima le pegaste. ¿Sabes que hice mal la suma? Encima le pegaste. La peluquera esta me cobró 45 pesos. Fue mi peluquero, creyendo que todavía costaba el corte 50 pesos porque había ido hace 2 meses, tenía una peluca importante. Y cuando llegué me dice, no, espera un poquito que te crezca, me recomendó. Le dije, no, yo quiero ya, bueno, dale, como vos quieras. Y me pasó la máquina y me dejó como estoy ahora. Y me cobró 60 pesos. 60 más 45 da 105. O sea que los 105 pesos son de 2 peluquerías, de 2 cortes que te hiciste. Y en menos de 24 horas. Pero bueno. Así, esa es la etapa que nos dan en este momento los hombres, ¿viste? Cuando... No, a vos te darán la etapa, mirá. Mirá qué melena tiene. Mirá qué melena. Yo la última vez me lo corté en agosto. Yo siempre quise tener el pelo como vos. ¿Y? Y no sé, nunca me dio, digamos. Siempre... Llegó un momento de mi vida que se me empezó a hacer un hueco acá en la parte de... Y no pasó a mayores, digamos. Y bueno, ¿qué va a ser? Ni siquiera en mi época de rockero pude tener el pelo largo. Fue una cosa de locos. Pero bueno. Toqué la guitarra eléctrica, tuve banda, todo. Nunca llegué a tocar en vivo. Era como, viste, era como Pepe Argento. Era Pepe Argento hizo de todo, pero nadie le conoce nada. A punto de salir a la cancha y llega tu esposa diciéndote que estás embarazada. Vas a esperar un hijo. Y te salís de la cancha y renunciás a tu carrera de futbolista, en este caso mi carrera de rocker. Y bueno, hay que seguir adelante. ¡Gorda lechona! Pero bueno, 11 de la mañana, 15 minutos, 16 ya recién cumplidos. Vamos a la primera pausa musical. A ver qué empieza a sonar la música, que empieza a sonar. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, es una banda refundada. Es prácticamente lo mismo que Los Piojos, porque es Ciro y Los Persas, que suena con su tema Astros, el corte de su nuevo álbum. Dale tus penas para su canto.

el tema de apertura, que también está involucrado en la producción ahora. Le mandamos un saludo, seguramente está escuchando. ¿Cuál debería ser el nombre correcto? ¿Informómetro o desinformómetro? Desinformómetro quizás es un poco tendencioso, quizás adelantando un poco lo que va a ser el resultado efectivamente de la prueba, porque es un test, es como una especie de examen, es un experimento social. O llamarlo directamente informómetro y esperar cuál es el resultado efectivamente. No sé qué deciden. A ver, levante la mano por informómetro. Mayoría. Dos contra uno. Agustín, decime que vas a votar por desinformómetro. Si somos dos contra dos, la puta madre. Bueno, quedó informómetro entonces aquí en asamblea, presentes todos los integrantes. Escribano. Estamos entonces bautizando el nuevo segmento como el informómetro y no como desinformómetro. El tema de hoy entonces es la muerte de Margaret Thatcher, que en realidad no es la muerte, sino que tiene que ver justamente con la muerte, pero le preguntamos a la gente si realmente sabía de quién se trataba. ¿Quién era Margaret Thatcher? En realidad. Tenemos unas 6 o 7 respuestas, si no me equivoco, ya lo vamos a estar analizando a la vuelta de la tanda. Pero hablando de gente extranjera, ¿sí? Otra cosa, volvió el Desahogados. Volvió bien, ¿no? Volvió bien y también de la mano de Agustín Borda, que también, además de colaborar en la producción, es el nuevo movilero de Perdidos en el Aire. Esperemos que no sufra como Fran. Y esperemos que no renuncie. Pero bueno. Bueno, gente internacional. Estábamos hablando de Margaret Thatcher y ahora estamos hablando... Venimos a América. Nos venimos hasta América, hasta Centroamérica. Centro-Norteamérica. Pasamos por Venezuela y empezamos a ver los países que ocupan o que tienen un lugar en el AFSCA. Es decir, AFSCA se llamaba, ¿no? AFSCA no es AFSCA. ¿Cómo se llama? NAFTA. NAFTA. Allá es NAFTA. No digo porque nos pueden estar escuchando, aunque Juanchi diga que no. ¿Quién? Es Santiago del Estero. Es NAFTA ahí. Acá es NAFTA. NAFTA, no, pero no, creo que ya no está. El Tratado Internacional entre Canadá. ALCA. Era como el caramelo de menta. Alca. Mamerto, claro, ¿no? Claro, es pero sin K, es con C. Con C, exactamente. Sí, no sabes que si no, el NAFTA ya no existe, creo. No, creo que no. Bueno, hay muchos de esos. Pero bueno, nos vamos a los países de. Los países que dicen. Países árabes. Este sí puede ser para el desinformómetro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Juanchi? Metes la cuchara y la metes mal. Bueno, habíamos quedado que era ALCA. Bueno, nos vamos a los países del ALCA. Nos vamos al más latinoamericano, que en realidad no es el único, porque Chile también forma parte del ALCA. Nos vamos hasta México, hasta Centro-Norteamérica, como bien decía. No, es Norteamérica. Es Norteamérica. Yo tenía como centro, porque bueno, yo creí que era más latino. No, Norte. Bueno, socialmente sí es... Sí. Centroamérica, aunque geográficamente... Ahora se autodeterminaron con Norteamérica. Parece que hicieron un referéndum para ver... ¿De qué lado del río quieren estar? ¿De acá o de allá? Claro, exactamente. Así como nosotros los chilenos nos dicen los casi latinoamericanos. Los casi latinoamericanos son porque son casi... ¿De la mano de quién era? Karina Jelinek. Bueno, lo dejo a tu criterio. Sí. Y nos vamos hasta México, como decíamos, a hablar de un nuevo producto infantil. ¿Qué puede ser un nuevo producto infantil que tenga que ver con México? Les doy pistas. Un valero. Tiene valero. Estoy pensando en el Chavo. Tiene un perro chihuahua. Tiene pasaporte y visa, algo que muchos mexicanos no tienen. Pasaporte y visa para un juguete. Para un juguete. ¿Una Play? ¿Algún juego de Play? No, porque te la dejan pasar con el impuesto. No es necesario que tengas pasaporte. De hecho, te vas a Ciudad del Este y lo compras prácticamente gratis y lo pasas de manera ilegal. No sé. ¿Un celular? No. No, porque... ¿La serie completa de DVDs del Chavo del 8? No, porque no son juguetes. Tiene ¿tampoco? Valero, tiene pasaporte, me imagino, porque si no, no podría haber pasado hacia Argentina o hacia otros países para venir de visita y hacer sus recorridos. Pero no, tampoco. Muñeco. Un muñeco, por ahí anda. Por ahí anda la cosa. Una muñeca. Ah, una muñeca. Una muñeca. ¿Y la muñeca más famosa del mundo y de la Tierra y del planeta y de todo el universo cuál es? Barbie. La Barbie. Y es Barbie. Justamente Mattel, sí, que es la firma justamente que es la que la construye. Parece que estuviéramos hablando de su algo padre, muy grande. Su padre. Que es su padre. Yo soy tu padre. Me llamo Mattel. Creó la Barbie mexicana. Pero no sería tan polémico si le hubiera creado como una Barbie normal, digamos. Esta, en todo caso, bueno, pero a ver, analicemos un poquito en detalle de lo que se trata. La empresa multinacional Mattel sacó al mercado una polémica muñeca. Ya desde el comienzo empezamos a decirle polémica. Polémica. Y decimos, a ver, ¿qué es lo que pasa con este medio que está polemizando demasiado? Que incluye, y ya empezamos con los dos primeros puntos, pasaporte y visa. Bueno, ella es como una indirecta... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Que avala la legalidad de su estadía en Estados Unidos. Porque perfectamente podría... O sea, ¿por qué la Barbie mexicana tiene que estar en Estados Unidos? Y porque puede... Que fue un concurso de modelos. Puede fue? Viajar a Miami a visitar, claro, a su prima, la Barbie rubia. Pero tu origen, si vos te creas la Barbie mexicana... O a Los Ángeles, lo mismo quiere ir a Los Ángeles, claro, a probar bien, pero, suerte. Pero si tiene una visa, es porque ya entró o ya... A ver... Fue originada, pensada en que iba a estar en Norteamérica, digamos. O sea, si vos creas una Barbie de un país distinto, la pensás como si estuviera en su país. Y en todo caso, después, si quiere hacer los trámites de visa, lo hace después. A lo mejor fue de pero compras. Acá ya le dan. Pero acá ya le dan toda la visa y todo el tema. Pero bueno, la muñeca es de piel morena. Bueno, sí, es de México. Es de México. Y Latinoamérica, prácticamente el 80% de la gente es de piel morena. Sí. Hablamos 80, de piel morena. 80%, me comentaban el otro día que de población aborigen, indígena. ¿80%? O rasgos, 80%, eso me dijeron. Es mucho, che. Sí. Yo, la verdad, no sabía que era tanto. Alguien que viaja todos los años a dictar clases allá en México. Y qué raro, porque si estamos hablando de que aquí en Argentina, al menos en Chile y en los otros países que nos rodean, la colectividad origen es minoría. Bueno, eso me estaban comentando, a mí también me sorprendió. Es como extraño, pero bueno, sería un buen tema para tratar más adelante. Las redes sociales ya se hicieron eco, por supuesto, como pasa siempre en este tipo de casos, del lanzamiento, y la multinacional recibió fuertes críticas ya que la consideran ofensiva. Y bueno, si sacas una Barbie con visa, ya algo querés decir. Por su parte, la firma Mattel se vio obligada a responder a las críticas recibidas a través de la red social Twitter, más que nada, donde fue trend topic, y dijo lo siguiente. Esta fue la respuesta de Mattel. La Barbie de México es una de las 100 muñecas del mundo. Las muñecas actuales visten un atuendo inspirado en el país y tienen un pasaporte y también un animal. O sea que además viene acompañada de una mascota. Es una Barbie, claro. Onda Susanesca Jiménez. Claro, Susanesca. ¿Entendés? Que anda con... ¿Y el perro? ¿Cuál puede ser el perro de un mexicano? El Chihuahua. Es el típico perro del Chihuahua. Hay incluso... No hay una localidad que tiene nombre de perro. Chihuahua. Hay una localidad que se llama Exactamente, Chihuahua. Exactamente, una localidad que se llama Chihuahua. Pero mira vos, esta polémica se da en el marco del debate que se está llevando a cabo en Estados Unidos para flexibilizar las leyes migratorias y para regularizar también la situación de los latinos. Esta ley que se está discutiendo ahora, no más porque hace algunos meses, o el año pasado, si no me equivoco, estaban buscando en realidad endurecerlo. ¿Te acuerdas que querían sacarlos a todos? Sí. Pero cuando vinieron las elecciones, de repente todos se hicieron los... conseguir el voto hispano, Acá hay votos, acá hay votos. Lo que aquí en Argentina, el bolsón... ¿Qué es lo que contiene el bolsón? Tiene Coca-Cola, mercadería, tiene choripanes, tiene de todo. Coca-Cola en un bolsón. ¿Y yo me voy a los actos? Hi, Barbie. Ese es el ¿Cómo sería Ken mexicano? Le tienen que hacer también. El Ken mexicano. Mexicano, también chaparrito. Chaparrito. Chaparrito. Con un tatuaje poncho de la Virgen de Guadalupe en el hombro izquierdo, pero en la parte de atrás, porque en la parte de adelante es medio difícil. Sí, un poncho. Un poncho. Alpargatas. Alpargatas. Y el sombrerito. No el sombrero mexicano ese exagerado grande, que conocemos nosotros. El sombrero de paja. Claro, sí. Pero bueno, eso y sería... Y bigotes. Bigotes. Pero el bigote solo, no el bigote con barba. No, bigotes. Bigote solo. Que hoy por hoy está de moda, ¿no? Está queriendo volver. Está queriendo volver. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería la Barbie tucumana? Y acá lo miro específicamente, claro, a Francisco, que es el único tucumano que está en la mesa junto con Juancho Villafaña, que está del otro lado del vidrio. A ver, y que afortunadamente no opina porque se mete mal. Juanchi, también morenita. Morenita, sí. ¿No? A ver, ¿cómo la harían ustedes? Porque también es una cuestión de gustos, ¿no? Morenita. ¿Cómo le gusta la tucumana a Juanchi y cómo le gusta la tucumana a Francisco? A mí me gustan todas, dice. Mira lo que. Está límpiate, estás hablando. Límpiate, Juanchi. No, pero vos también conocés, ¿hace cuánto que estás acá? Bueno, sí, a ver, la tucumana, la Barbie tucumana primero, pero. A ver, yo pondría cosas de la Barbie tucumana que no se. No se perciben a simple vista, porque tienen que ver con la personalidad. Claro, tiene que ver con la personalidad, sí, porque a ver. La Barbie tucumana sería histérica, pero así, ya, de prepo, histérica. ¿Prepo? Sí, histérica. ¿Hablaría en privado? Tucumano Básico. Tucumano Básico. En privado. Afuera, claro, afuera, sí. Como onda Rebelde Way, que volvió ahora a partir de las 7 en Telefe. Claro, hablaré así. Pero sí, en la intimidad te habla el Tucumano Básico. Claro. Hablaría con términos en inglés, un Spanglish básico. Uh-huh. ¿Pero qué tendría de elementos? Un perro de la cadena mascotera. Ah, eso sí, infaltable. Ya que dicen que vienen en cada una con un animal. Claro. Un perrito de la cadena. O un gatito, acá hay muchos gatos. Gatos sobran. Sí, hay gatos sobran. ¿Qué más? Lamentablemente nunca me los cruzo, pero bueno. La ropa. Mejor, porque dicen que es mala suerte. Sí, los negros. Los negros. Ah, la ropa. No tiene una característica. No. Tucumán, la mujer tucumana es muy importadora de cosas. Sí, bueno, tendría ropa. Jeans de la marca más conocida que no podemos nombrar porque todavía no ponen plata en el programa. Exactamente. Sí. Pero. Y también comprado en el mercado persia, ¿no? Ah, pero eso tenemos, bueno, pasa que aquí tenemos para el día a día. Claro. No se me ocurre qué elemento puede tener además. O sea, un pasaporte tendría. Bueno, Roller y la encontrás. Roller. Rollers y la encontrás en Plaza Urquiza. Ahí está. ¿Y tendría el DNI tarjeta o el DNI librito? Y yo creo que el tarjeta le es más cómodo. El tarjeta le es yo más creo cómodo, que ¿no? Para la cartera, creo que le es más cómodo. Y hay algo que es fundamental, que en este momento no me acuerdo que es para la tucumana, pero bueno, si la doctora Silva estuviera acá seguramente nos diría un par de cosas que tendría la tucumana dentro de la cartera. Pero bueno, ¿a usted qué se le ocurre? ¿Cómo sería la barba española ya que está acá usted, María? Ya que está acá. A ver, sería... Bueno, la piel... No muy morena, pero tampoco muy blanca. Trigueña. Más amarilla, digamos. Sí, una cosa así. El cabello castaño. Sí. ¿Te estás describiendo vos? No. No, ella es pelirroja, le decimos pelirroja, a la gente. Bueno, sí. Yo soy teñida. Ah, ¿cuál es tu color verdadero? Castaño. Castaño. Bueno, se está describiendo ella. No, porque yo soy más blanca que la típica española. Acá con los morochos no, María. No. Mirá que en España te... Sí. ¿Y qué más? Para terminar por la ¿Qué animalito? Hombre, lo típico sería un toro, pero... La Barbie arriba del toro. Claro. O el toro arriba de la Barbie, ¿quién te dice? Claro. Nunca se pero sabe. No. Mirá que te sacan una Barbie zoofílica y cagamos todo, digamos. Y no, nunca está para el descarte, ¿no? No veo yo. Para vender, todo vale. Y nosotros también, en este momento, tenemos que vender cuando son las 11 horas y 37 minutos. Tanda, y volvemos con más Perdidos en el Aire. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. TV LED Filco, 32 pulgadas, 20 cuotas de 215 pesos con crédito Maxi Hogar. Lavarropa automático Drean Excellent Blue, 6 kilos, 23 programas en 20 cuotas de 205 pesos con crédito Maxi Hogar. Vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar hace tu vida feliz. Vení a Maxi Hogar. Don Toribio, un clásico de la gastronomía en Yerbabuena. Don Toribio, abierto mediodía y noche. Avenida Aconquija 971. Reservas al 425-6069. Don Toribio, un lugar para volver siempre. La municipalidad invita a los vecinos del barrio Obispo Piedrabuena a participar de las actividades culturales que ofrecerá el programa Cultura Popular para Más Inclusión Social hasta este sábado en la plaza ubicada en calle Diego de Villarroel al 700. El intendente Domingo Amaya explicó. Además de actividades culturales, se llevan a cabo actividades deportivas y recreativas. Y esto es lo que nosotros llegamos al barrio para ver cuáles también son las problemáticas del barrio. Y también juntarlo a los vecinos para que ellos se conozcan, para que también trabajen en forma conjunta por lo que es el barrio. Los vecinos de Barrio Jardín, donde la semana pasada se instaló el programa, comentaron acerca de las actividades que se ofrecieron. Carreras en bici, en patín, en patineta, carreras para más chiquitos, para más grandes. Los chiquitos han corrido, han hecho maratones, en bicicleta, en roller. Han participado chicos que han bailado folclore. Y bueno, a la gente le gusta estas cosas. Es muy lindo. También se brindan talleres de pintura para niños, funciones del cine móvil y teatro de títeres. Me parece muy interesante porque los chicos se distienden un poco. Es una experiencia maravillosa para todos, grandes y niños. A mí me parece hermoso, participado ya en esto y se hacen muchas cosas lindas y la gente necesita hablar sobre cada tema de cada barrio. Me parece importante. Cuando uno pone su esfuerzo y pone su amor en las cosas del barrio, eso significa que el barrio va a crecer. El municipio junto a los vecinos por la inclusión y la cultura de nuestra ciudad. Todos los sábados de 18 a 20 horas, Vos y Vos. Vos y Vos. Donde hablamos el mismo idioma. Somos parte de tu tarde. Todos los sábados. Ya va a amanecer. Escucho rock and roll en la radio. Vos y Vos, más que un programa de radio, una compañía. Escuchanos por www.radioq.com.ar o si estás en Yerbabuena y alrededores, 102.1. 102.1. No tenés pretextos para estar solo. Vos y Vos. Vos y Vos. Ya no estás solo. Codex Impresiones. Impresiones de remeras para colegios, eventos deportivos y cumpleaños. Cartelería, vidrieras, esmerilado, laminado de seguridad para vidrios. Teléfono celular 155-73-2038. En Facebook somos Codex Impresiones. Citromax, de Tucumán al mundo. Los Naranjitas no están solos. Hoy sábado desde las 15:30 transmitirá la final de la M17 desde cancha de All Lions con los relatos de Osvaldo Ortiz por Radio Q desde Tucumán para el mundo. Agendalo, desde las 15:30 los Naranjitas buscan el título por el Campeonato Argentino de Rugby y Radio Q será el único medio presente transmitiendo para todo el mundo la final M17 frente al combinado rosarino y la final M18 frente al combinado cuyano. Desde Santiago del Estero, viví la pasión por la ovalada en Radio Q. Quórum, consultores asociados, comunicando al norte argentino. Quórum, consultores asociados, la estrategia para tus objetivos. Quórum, consultores asociados, Martín Fierro 498, Yerbabuena, Tucumán, teléfono 0381-425-7497, www.quorumtuc.com.ar. Llega Ciro a Tucumán presentando 27. Viernes 17 de mayo en el Club Central Córdoba. Ciro y los Persas en Tucumán. Entradas en venta en el estadio, la roquería y en tarjeta titanio. Fin de espacio publicitario. Radio Q. Once horas y 43 minutos y yo te recomendaría que solamente habilitaras tres micrófonos. El mío, el de María y el de Francisco. Porque tenemos un desahogado en vivo. Sí. Podemos llegar a tener un desahogado en vivo acá. Yo creo que tendríamos que hacer un desahogado sobre qué hacer con los autos de nuestros padres cuando se llevaron el nuestro de joda a un viaje con la novia. No, muy largo. Es muy largo. Muy largo. Hola, creo que no lo habilitaron en serio. No, sí. Mujer. Sí. Bueno. Es muy largo, Ya están casados. Sí. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Barberita. Bueno, el humor se le fue para arriba ahora, sí. Pum, para arriba. Sí, Es mágico. Es mágico. Pero bueno, sí, perdidos en el aire es mágico. Todas esas cosas. ¿Qué le pasó, Barberita? Bueno, ¿no se puede contar al aire o sí se puede contar al aire? No, nada. No, la lluvia. Salí, me mojó un auto. La lluvia. Te juro que tenía pensado anotar la patente para escracharlo en vivo, pero estaba tan enojada que no miré. Te mojó un auto. Bueno, claro, pasó más, mojada, más mojada que la fanática de Arjón ayer no puede haber quedado, digamos. No se las odia todas. por permitir que una persona se siga manteniendo comercialmente. Que hoy viene acá. El fans club viene. Prepárate. ¿Cómo no me avisaron? Yo te pediría esto es sorpresa, es mag. Yo te pediría que mejor te midieras. Chicas, son unas divinas. Eso es tener principios, convicciones. Con la música, el buen gusto. Si no te gusta, tengo otros, dijo alguien por ahí, pero bueno. ¿En serio vienen? Sí, vienen. Ya, en cualquier momento te vamos a adelantar más sobre lo que va a pasar el día de hoy. Pero por el momento hay desahogados, te digo que volvió. ¿Puedo desahogar? Sí, dale. ¿Desahogado de qué? Ah, bueno. La lluvia, vos que te afectó, claro, y llegaste tarde. El auto, la lluvia. El agua proveniente de neumáticos. Los autos. El auto que te llevaron, el auto que no te quisieron prestar y el auto que te mojó. Pues un auto al cubo. Tengo un conflicto con los autos. Tenés un conflicto. Contenido triple auto. Bueno, a ver. Voy a anotar esto para hablarlo con mi psicóloga la semana que viene. Bueno, conflicto con los autos. Con los autos. El desahogado de hoy, como seguramente te habrás enterado durante la semana, se estaba ya charlando sobre una posible, te digo, no posible, sino inminente suba del Cospel nuevamente en Tucumán. Inminente. Lo cual me afectaría directamente a mí, ya que no tengo auto. Y a mí, y a vos, y a Juanchi también. Bueno, Juanchi se viene en moto, pero hoy venimos los dos juntos en remis. No me pregunten por qué, porque es una historia bastante larga. ¿Estaron juntos? Y sucia. Ahí hay amor. Compartieron. Ahí hay amor. Los empresarios, les digo, les refresco la memoria, quieren 4 pesos con 23 centavos para el Cospel, es decir, el boleto mínimo urbano, que también una vez aprobado trae coletazos en la suba del precio a nivel larga distancia, no en larga distancia, sino pero interurbano. Pero empieza, interurbano. Claro, y empiezan a pedir media distancia. Media distancia, podríamos llamarlo. 4 pesos con 23. Sin embargo, desde el gobierno quieren subirlo. Pero lo van a subir Pero lo quieren subir a 3 pesos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando deciden que sea con 23. 25. ¿En qué están pensando? No, 25. Es 23. No, 25. Esto lo 23, lo dice la Gaceta. Sí, ya sé. En 23, pero ¿cuándo te van a cobrar? Sí, 25. Sí. Claro, este es el locutorio de la década del 90. A eso va el Virita. Claro, eso voy. Es como cuando los supermercados te venden. Este producto cuesta 4 pesos con 99 centavos. Claro, o sea, oferta única. Se va a 25. Claro. Y se va a 5. O como cuando antes llamabas por teléfono, salía 22 centavos la llamada. Claro, 23, por eso te digo. Es 23 el, salía también. Es el, claro, tele, es el claro. telecentro de la década del 90. Claro. Y ahí viene la recuperación de decir, esos 2 centavos seguramente los hacen ricos a los empresarios. Esos 2 centavos que le roban a la gente los hacen ricos. Pero bueno, ¿será así? ¿Realmente será así? Porque es muy loco que te pongan 4 pesos. Yo pedía los 3 centavos de vuelto, pues existían las monedas de 1 centavo. Existían, de hecho ya desaparecieron las de 10 centavos, no sé cómo... Existían las de 1 centavo, ¿sí? Existían las de 10 y las de 5. Yo tengo de 10, ¿no? Creo que tengo una de 10 centavos. Mira, yo voy a mostrar algo insólito. Porque yo creo que tengo, bueno, la yo gente... Yo el otro día pagué 25 centavos con 2 de 10 y una de 5. Mira lo que es esto. Está nueva esta moneda, la gente no lo ve, es de 10 centavos. Cuéntele, por favor, confírmele que existe la moneda de centavos. Y a Fran se le cayó la billetera. Es muy dorada. No, ahí abajo no, Fran, no. Tengo que monedear. No la moneda de gusto para... Sí, eso. Yo tengo una es el viejo truco de tirar la moneda abajo atente, de la mesa. De la mesa. Del jabón. Tengo jabón una. En el vestuario de hombres. Atente. Tengo una del 2011 y otra del 2006. Ah, la mía es del 2011. ¿10 centavos? Ahí está, 10 centavos. A ver la de 2006, ¿cómo es? Igual. Los chicos están haciendo intercambio de monedas. Sí, están ahí, parecen las arras estas del matrimonio. Estamos coleccionando. Yala, Nola, Yala. ¿Tenés la de 25 blanca? No, la acabo de gastar, la puta madre. Yo tengo varias, después te cambio. ¿Ya no se consigue? No. Yo las que tengo guardadas son las monedas de un peso de colección bicentenario. Ah, yo también. ¿Las tenés todas? Sí. Yo tengo 2 monedas de 2 pesos. Bueno, una grande. Esas están en circulación ahora. No. Pero es la figurita difícil, atente, no sé nunca. Tengo la nueva, la que está circulando. La nueva. Y una más grande con la cara de Eva Perón. ¿Hay otra? No, esa es falsa, boludo. Las de Eva Perón son falsas. La traigo el sábado. Acá hay una víctima que le encajaron a una. No vale nada. Pero bueno, 4 pesos con 23 es lo que está pretendiendo el movimiento empresarial y es 3 pesos lo que está proponiendo por la otra parte el gobierno. ¿Qué es lo que opinó la gente? Eso es lo que salimos a preguntar en Perdidos en el Aire en un nuevo Desahogados. Seamos los colectiveros. El tema respecto al Cospel. Yo prefiero decir con seguridad que las uvas y todo esto siempre es un problema. Yo soy estudiante, tengo mis actividades y en lo único que me muevo, en realidad no tengo moto, pero me muevo en transporte público. Yo no poseo muchas veces los ingresos monetarios como para solventar todo esto. Que cumplimos nuestro deber. Lo que pasa es que los sueldos están bajos y no hay cómo ellos vivir con nosotros, que te van a comprar unidades, todo. No puede ser. Si uno no alcanza para este de 2 pesos con 50, menos con 4 con 23. Afecta económicamente, y, sí. Pero es entendible la situación. Todas las cosas, ustedes saben que aumentan gradualmente, pero afecta a la gente que tiene menos posibilidad de adquisitiva y al trabajador más que nada, al trabajador común, a aquellas personas que tienen los sueldos bajos. Esa es, yo creo que el gobierno podría dar otra solución, ya sea que aparte del abono, alguna cosa que la gente pueda realmente trabajar y poder pagarlo. En próximo servicio. En realidad me afecta mucho porque en realidad tengo una nena de 15 años que me cuesta mantenerla, no tengo un marido que me mantenga, estoy separada y me cuesta muchísimo hacerla estudiar. Y ahora con la suba de Copel, en realidad me complica un montón. Bueno, creo que la suba del COSPEL al más del 200%, un poco menos del 200%, es un exceso total, ya que la inflación desde el año pasado a este año es simplemente del 20% según los datos del INDEC, entonces me parece que en todo caso esa debería ser la suba del COSPEL, si es necesario, y si no, conseguir más subsidio o algo por el estilo. ¡Saludos, besitos! ¡Semos los colectiveros! Usted dice el COPEL, es mucho para nosotros, va que ganamos poquito y el COPEL así es muy poco. La suba, digo yo, que hacen, digo, la suba que voy a hacer. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Bueno, ahí estaba la opinión de la gente sobre la suba del COSPEL, la inminente suba del COSPEL, según lo que comentan. No lo que comenta, sino de lo que comprobaron a través del Consejo Deliberante Capitalino, el presidente del cuerpo en este caso, Ramón Santiago Cano. Lo que primero yo diría en este caso sobre las respuestas de la gente es, nena, estudia. ¿Por qué? La señora que le cuesta viajar en colectivo, que tiene la nena de 15 años. Ah, el 200%. Años, que, no, la ¿no? otra, la otra. Hay una señora que... La que tiene la niña de 15 años. Que no tiene el esposo, que sí. La mantenga y que dice que la nena le cuesta hacerla estudiar. Nena, estudia, loco, ayuda en la casa. No puede ser que te tengan que estar haciendo estudiar encima pagándote el bondi. No estabas escuchando atentamente eso, el desahogado. Sí. Pero cuando dijo nena pensé que yo tengo una nena de 2 años. A ver, para, le subamos el micrófono a Elvirita, a Juan Chip. Fue orden tuya que no lo habiliten. ¿No? Fue orden tuya que no me lo habiliten al micrófono. No, yo no pedí absolutamente nada. En la entrada, cuando entré. Y después está la nena, la escuchaste entonces, y la chiquita esta que decía el 200%. Yo no sé si es 200%. No, yo creo que es el 80. Como nadie sabe matemáticas, no vamos a poner ahí. No, sí, es una regla de tres simples. Por favor, alguien que prenda la calculadora. Alguien que prenda la calculadora. Son, si 2%, 2,50, que es lo que cuesta el COSPEL. No es el 200%, es el 100%. Sí. Ese 100% y 4,23 es X. Bueno, sí, no sé. No es el 200%. 4,23 por 100 dividido en 2,50. ¿Cuánto da? A ver. Ahí me los he visto más rápido. No, me parece que no es una regla de tres simples. No, pero es que después esto hay que restarle el... ¿Y qué? Bueno, no importa. Las matemáticas. Yo creo que está entre el 80 y el 90%. Sí. Lo nuestro es... Bueno, porque el 100% sí. Sería 5 pesos. Los diarios hablan de 69%. 69% de los diarios. No sé tampoco si está bien. Bueno, la gente... Vos lees el número 69 en todos lados. ¿Quién dice 69%? Lucía La Gaceta hace unos días, 69%. Le conviene. ¿Qué más? Ah, después, bueno, y decía además de que el INDEC daba como que... Según el INDEC, la inflación, es del, no sé si de este mes o de lo que va del año, era del 20%. Nunca, es una entonces, falacia, digamos. Es una falacia. El INDEC hoy dijo, o ayer o antes de ayer, de que en realidad era de 0,57%. Jamás sobrepasó el 1% la inflación que calcula el INDEC. Pero nunca bueno, pasa el 1%. Nunca pasa el 1%. Bueno, así estamos acá en Argentina. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Ustedes desabogados. Mira, yo creo que está bien. Uno cuando inicia un negocio quiere ganar dinero, pero también tiene que hacer una inversión y esa inversión tiene que ser acorde al servicio que está prestando. Hoy, el servicio público de pasajeros es un desastre. Es la discusión de siempre. Y si lo discutíamos en el 2006, lo discutíamos en el 2002, en el 2000... fue un desastre. No están a la altura de las circunstancias, ni los ómnibus, ni el servicio, ni vienen cuando quieren. Entonces, 4,23 a mí me parece exagerado. 3 pesos, si querés aumentar 3 pesos, 2,75 está bien. Y más, yo ayer hacía la relación, no sé si estoy errado, congelaron el precio de los combustibles por 6 meses. Claro. YPF lo subió al otro día. Claro, sí, lo cual es mentira. Claro, bueno, pero durante 6 meses pueden subir hasta cierto tope, no pueden subir de ahí. Y el servicio público de pasajeros, si no estoy mal informado, tiene un subsidio de gasoil. No sé si se lo quitaron ya, ese es el tema. Bueno, pero por 6 meses ellos van a pagar un monto determinado de gasoil, no van a pagar más. Sí, está mal el concepto, de hecho, los de YPF. Y quieren subir encima el COSPEL a tanto. Que es para que sea redituable a ellos. Lo que pasa en realidad con el empresario es que nunca quiere perder. Nunca va a perder. Y nunca lo va a hacer. Acá por acá, ¿no le parece 4,23, 3 pesos? ¿Cuál? No, yo me adhiero a la opinión del compañero. Opino como opina mi compañero. Sí, sí, no me hagas pensar. Bueno, acá nuestro compañero. No me hagas pensar. Acabo de pagar 40 pesos de remis hasta acá. Creo que 4,30 no me jode, pero no, la situación es diferente, sí, tiene razón. Además, sí. Si se sube el precio, por ahí uno espera que eso, digamos, la suba del COSPEL se haga visible en las condiciones del servicio que prestan y eso no es así. Como cuando uno paga impuestos y dice, ¿a dónde se va la plata? ¿A dónde se va la plata? ¿Dónde están? Bueno, ya que hablás de los remises, a ellos no les favoreció para nada lo que fue la suba de la bandera. De hecho, los peones de taxi se dicen que en este momento están por pedir un nuevo aumento y se deniegan a que lo avalen, ¿no? Por una cuestión de que la gente después se inclina a seguir viajando en ómnibus. No sé, el caso de los ómnibus es distinto, ¿no? Es como un transporte totalmente inevitable, no lo puedes evitar nunca. Uh-huh. Siempre tenés que ir, cual sea el precio que haya. A María Campillo le pregunto, pero creo que todavía no se subió un bondi aquí en Tucumán. No, he subido nunca. Bueno, nos volvemos juntas, así vivís la experiencia. Sí, pero no hay un bondi que vaya de Martín Fierro hasta La Cariola, ese es el problema. Ay, no, tan cerquita. No, acá la vuelta. Con razón llega temprano. Claro. Claro, podrías aprender un poquito, pero bueno. Son las 11 horas y 56 minutos, vamos a una pequeña pausa musical y luego la tanda, a ver qué suena. Comenzamos a ver, no estaba atento el operador. Estaba juntando las monedas para el COSPEL. Estaba haciendo la regla de tres simples para ver cuánto realmente el porcentaje que estaba faltando. Lo que comienza a sonar aquí en lo bajo es Aerosmith con Living in the Edge. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. Knows it ain't his. It sure ain't no surprise. The light bulb.

Ah, faltaban 10. Faltaban 10. Avisame cuando falten 10 segundos para pisar el tema como corresponde. Pero bueno, lo que sonaba era Jim Blossoms. Faltan 10 segundos. Faltan 10 segundos. Ahí está. Jim Blossoms con Found Out About You. Esta es una banda que sonó bastante en los 90, ¿no? Ahí están varios charts de los 90 de cómo se llama este ranking que hacen el. Billboard. Billboard. No marqué el teléfono. Mirá si estamos desatentos. A ver, marcar el teléfono ahí. María, vos podés ir a hablar con Laura porque parece que está enfadado. Hay corte de circuito entre el operador y Laura. Entonces no puede hablarlo él y decirle, espérame al aire, porque no sé, parece un cortocircuito. ¿Qué no te escuchas? No. No, sí, te escucho. No puedo hablar. No puedo ver en realidad. Parece que hubo un cortocircuito. No puedo hablar. No puedo hablar y se señala los auriculares. No puedo hablar. Un cortocircuito mientras estaban transmitiendo los móviles desde ahí de Central Córdoba, donde ayer tocó Arjona. A ver, hay comunicación. No, ya se enojó y no quiere. No, ya no quiere. ¿Vos porque estás tirando los trapitos al sol? No, pero... Pero podemos usar este programa para reconciliarlos. Sí, puede ser. A ver, vamos a ver. No, dice que no hay posibilidad, Juancho Villafañe. ¿Qué pasó? ¿No contesta? No, pero le dijimos que lo íbamos a llamar a las 12. Capaz que murió por escuchar a Arjona. ¿Qué pasó? ¿Capaz que está qué? ¿Capaz que está qué? Está conectada, dice, a internet. Ah, está conectada a internet. Debe estar facebookeando. Dale, Laura, escuchanos. Escuchanos y contestanos el teléfono. No podemos estar rogándole que nos escuche. A ver, mientras María Campillo trata de establecer comunicación con Laura Trejo de Radio Q, pues todos la conocen justamente porque es una de las conductoras del programa de la mañana aquí en Radio Q 102.1 y www.radioq.com.ar. Uh-huh. Vamos a hacer un análisis profundo de lo que ocurrió, no lo que ocurrió ayer necesariamente, pero de lo que representa esta fiebre arjonera de que se apoderó de Tucumán durante al menos una semana, ¿no? Una semana fue lo que duró la fiebre arjonera. Sí. ¿Podríamos decirlo? Sí. Espero que se haya muerto. No sé, yo no conozco a nadie que haya ido, así que no. ¿No conoces a nadie? No, conozco de esta radio. Bueno, en realidad conozco radio, sí, Paulina ¿verdad? Ricci. Ah, yo también la conocía. Ayer me mensajé. La conocía, sí. La conocía, sí. Dejó de ser mi amiga y compañera de estudio. Exactamente. No, dejó. Encima fue al VIP. Sí, su mensaje fue, hola Paulina, ¿qué haces? Le mandé un mensaje yo anoche. Nada, estoy volviendo de Arjona. Me dejé las rodilleras. Última conexión de Elvira, la bloqueé. Paulina, si no te contesto es porque no voy a hablar más con vos. Ahí está. Pero ¿por qué? Tenés que dejar que sea libre la chica. No, eso no es libertad. Ahora saca un tema Arjona que se llama Eso no es libertad. Claro, eso no es libertad. No le demos ideas, por favor. No. ¿Cómo sería la canción de Eso no es libertad? Yo te dejo libre albedrío. Pero eso no es libertad. Pero escuchas cualquier porquería. Me besas con tus pies cuando yo te veo al revés. Acuérdense que tiene que haber una excesiva rima y ustedes están terminando con palabras. Pero me dije pies y después dije revés. Rimaba, no me dejaste terminar. Sí, bueno, pero escuchas cualquier porquería. Escucho eso. Ah, bueno, eso no rima. Yo quiero pegar el palo, ¿me entendés? No lo puedo hacer. Usted no tiene a Neruda como tatarabuelo. ¿Viste que lo sacaron? ¿Viste que le están por hacer una autopsia? Una autopsia, tengo que aprender a hablar. ¿A Neruda? Sí. ¿Pero sabe qué pasó? No se sabe todavía, pero lo exhumaron el domingo pasado. Claro, y los restos. Para saber si lo envenenaron o no. Claro, yo creo que a Arjona le van a tener que hacer lo mismo en algún momento. Parece que le han puesto una inyección letal. No, Arjona está delante de la páginas estas informativas con lápiz y papel. A ver qué le pasa a Neruda. El poeta que murió. Y empieza. Ta, ta, ta, ta. Pero a Arjona le va a pasar lo mismo. Sí, no cabe, la menor duda. Ah, pero eso no está comprobado. Tenés que comprobarlo primero si fue así. Bueno, se va a envenenar en todo caso en sus rimas. Se va a morir y vemos cómo. Che, mucha charlita, pero acá... Sí, pero se estaban peleados y ahora están hablando. Se le está enganchando. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con Silvana hablando? ¿Está hablando? Ah, con Silvana. Le mandé un saludo a Silvana, que era productora general de la radio. Ah, mira vos. Hola, Silvana. Hola. Si quieres salir al aire para contarnos cómo nos fue ayer con la transmisión de Ricardo Arjona, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? No. Que hablemos a Belén. Pasa que con Laura tenemos pactado porque tengo un audio. Claro, tengo un audio grabado de Laura. Con Laura tenemos el canje. Bueno, inventamos que es Belén la del audio. Llamemos a Laura para poder conseguir el audio y después la llamamos a María Belén Colombano para que nos cuente lo que fue el día de ayer. Pero eso es lo que teníamos pactado desde antes, digamos. Tenemos un arreglo por... que tenemos un audio que queríamos escuchar sobre un desahogados que le hicimos a... Fanático. Le hicimos a una fanática justamente de Ricardo Arjona sobre lo que opinan de aquellos que critican y que defenestran a Ricardo Arjona como estamos haciendo en este momento nosotros. O sea, presente. Se opinan de acá nosotros. Acá estamos. Bueno, vamos con el análisis. Nos vamos a sentir tocados. Sí, vamos con el análisis mientras tanto de lo que es la canción de Arjona. ¿Alguien alguna vez se puso a leer detenidamente lo que significa la letra? No. Bueno, hay muchas canciones. No. Juro que estoy muy ocupada. Claro. De verdad, no puedo. Bueno, te presento un ejemplo. Bueno. La canción Te Conozco, de Ricardo Arjona. Dale. A ver, te leo un par de versos. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Hasta ahí todo bien. Vamos, veamos. Esa parte se reservó por el hecho de que la mina ronca, aparentemente encima le da la espalda en la cama. Es medio jodido que te dé la espalda, claro, en la cama. Claro, porque duerme de revés. Claro. No, quizá duerme con la cabeza o donde van los pies. Ah, también. Igual es una normalidad total. Totalmente. Bueno, eso hablaría también de una posición sexual bastante popular, pero... Claro. Pero ¿quién es el anormal ahí? Porque la mujer duerme de un lado y el hombre de otro. Si el hombre se da vuelta, volvemos a la normalidad. Falta una incógnita en la ecuación, no, pero sabemos. Bueno, pero eso no es lo central. X es igual ahí. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Ya es un problema, ¿no? Es un problema. Ya está mintiendo. Porque estamos. Tiene 23 años y ya está mintiendo la edad, es bastante, bastante polémico. Te conozco cuando ríes y tus gestos a la mar. Sé de aquella cirugía que nadie le has de contar. Ya tiene una cirugía a los 23 años. A los 23 años, es medio excepto jodido. Que sea, espero que sea vesícula, amígdala. Aquí la señorita a mi izquierda dice que ella tiene una cirugía a las 23. Todavía no llega a los 23, pero cuando llegue voy a tener una cirugía. Dice que llega a tener una cirugía. Uy, se escucha feo el rugido, en el rugido de los micrófonos que nos piden. Y nos hacemos para atrás, ¿ves? Sí. Como si fuera un rayo láser que viene hacia nosotros. Seguimos con la letra. Sé que odias la rutina un poco más que la cocina. Sí, sé que está con contacto. Sí, puede esperar Laura un poquito más. Cagamos, ¿no? Cocina. Encima lo que ahora que espere ella. Claro. Bueno, vamos con el contacto telefónico. ¡Hola, Laura! Laura, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Buen día. La verdad es que escucharlos a ustedes esta maravillosa mañana de lluvia da para quedarse en casa y quedarse perdidos en el aire de Radio Q. ¿Cómo están? Bien, aquí. No nos quedamos en casa nosotros, pero bueno, estamos como en casa. Agradecemos tus generosos, claro. Pero estamos como en casa. ¿Te das cuenta que la rema que podría ser perfectamente el Arjona tucumano? Sí, ¿te das cuenta que estamos en casa? Es un condescendiente con es todo. Es un versero de aquellos, pero bueno. Laura, ¿cómo te fue el día de ayer? Te asignamos una tarea bastante complicada, ¿no? Sí, maravilloso, ¿no? La verdad que una presentación que damos así un poquito con los temas de Ricardo Arjona, ver la emoción de la gente, ver a tantos fanáticos que se llegaron de distintos lugares para poder acceder al Club Central Córdoba. La verdad, uno decía, se va a suspender por lluvia, pero nada que ver, la lluvia, Ricardo Arjona trajo la lluvia a la provincia de Tucumán. Bueno, charlamos charlamos con el fans club Déjame Quererte, hace muchos años que siguen a Ricardo Arjona. Creo que estaban organizando seguirlo hasta la provincia de San Juan, porque del recital Arjona viajaba directamente hacia la provincia de San Juan, porque mañana se va a estar presentando allí, dentro de la gira que él ya tiene Metamorfosis. ¿Quieres que escuchemos parte de lo que decían las chicas para Perdidos en el Aire? Ya te doy el pie, pero le recordamos a la gente que le preguntamos lo siguiente a las fanáticas. Es, ¿qué opinan de aquellos que critican a Arjona y que entre algunas cosas le dicen poeta frustrado? Vamos con el audio, Laura, cuando tú quieras. Estamos disfrutando de la noche del recital. Estamos con las chicas del Fan Club. ¿Cómo se llama? Tafa Marte. ¿Y por qué tanto lo aman a Ricardo Arjona? Es una canción. Bueno, genial. Bueno, chicas, yo le quiero hacer una pregunta para Perdidos en el Aire de Radio Q. ¿Qué opinan ustedes de los hombres que dicen que Ricardo Arjona es un cantautor frustrado? Que son unos nerviosos. Pasa el lío. Totalmente resentido. ¿Qué opina usted? No tiene nada más que decir. Por eso entonces, lo primero que pueden hacer es criticar a la persona, lo cual vos como crecido, dicen que Ricardo Arjona es un músico. Y que no se puede tratar. Lamentablemente no gustan los cabros, y eso es como eso, que solamente critican a la gente que tiene un poco más de imaginación. Bueno, mándenle un saludo a la gente de Radio Q y de Perdidos en el Aire y aguante Ricardo Rafa. Bueno, un saludo a la gente de Radio Q y de Perdidos en el Aire. ¿Ya vas a Sonia? Sí, gracias. Ahí está. ¡Aguante Ricardo Arjona! ¡Aguante Ricardo Arjona! ¡Aguante Ricardo Arjona! Sí. Bueno, mándenle un saludo a la gente de Radio Q y de Perdidos en el Aire y aguante Ricardo Arjona. Bueno, un saludo. Es un quilombo directamente. Hola, Laura. ¿Laura? ¿Me escuchás? Ahí está. Estaba muy bueno, la verdad. La gente estaba como loca. Vale, las mujeres estaban como locas. Claro, dice, las mujeres dicen que les gusta los hombres publicistas. ¿Cómo te pasa la letra de Ricardo Arjona? A los hombres les pega, porque hay cosas que él se inspira mucho en la vida cotidiana, en las cosas que le pasan, como ese tema que vos recién estabas... interpretarlo, bueno, no lo estabas cantando, estabas diciendo la letra, el Te Conozco, que fue uno de los temas más coreados de la noche. Es más, las mujeres le tiraron desde tanga hasta corpiño. Ahí está, eso quería saber, eso quería saber. Pero hay mujeres que también tenemos buen gusto y no nos gusta Arjona. Claro, bueno, pero... Pues dijiste que pensabas de los hombres que no les gusta Arjona, pero te juro que hay mujeres... con criterio que tampoco nos gusta, como mi compañera que está acá, María, porque yo, por supuesto, a mí me encanta. Y la manda a pero María. María me manda ella a ella le encanta. Entonces, quisiera saber... No, perdona, a ella no le gusta, a mí me encanta. Entonces, quisiera saber qué se hace con una mujer a la que no le gusta. ¿Ella también es resentida? Y... No, pero bueno, la chica... A ver, conteste. Sí, Laura, te escuchamos. Ay. Sí, cada uno... Uy. Hola. Sí, se perdió. Bueno. Ahí está, trata. A ver. Hola. Hola. Trata de quedarte quieta para que la señal no se pierda. A ver, fíjate si puedes encontrar un lugar. A ver, háblame. Ahí está. Bueno, ahí está. Hola. Ahí está. Sí. Digo de que hay mujeres que les gusta Arjona y hay otras mujeres que no les gusta y que, por ejemplo, le gusta Alejandro Sanz. Y yo creo que cada uno tiene que respetar. Vos viste el fanatismo de Abel Pinto, que ha causado furor aquí también en la provincia de Tucumán, que justamente saturaron las líneas de Radio Q cuando se hizo la transmisión desde la presentación de Sueños Dorados. Las chicas colmaron la página con el mismo Jorge Rojas, ahora con Ricardo Arjona. Está pero bien. Bueno, cada uno tiene su criterio, su manera de pensar... Acá te va a hacer una pregunta a Francisco. Hola, Laura. Francisco, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alcito? Más o menos, ¿cuántas personas había ayer en Central Córdoba? Y no, más de 15.000. ¿15.000? 20.000. No, 20.000. La cifra es alta, pero... O sea, ¿más o menos 20.000? Estaba, yo te digo 15.000. Yo no sé manejar mucho el tema de las cifras, pero seguramente el que maneja todo eso pues va a estar reflejado en los medios, pero... Pero estaba colmado. Estaba colmado, colmadísimo. Y lo que siempre me gustó de Ricardo Arjona es que siempre en cada uno de sus shows elige a una persona del público para subirle al escenario y cantarle íntegramente Señora de las Cuatro Décadas. Y se tomó y buscó a la que estaba en el final, viste, la popular, La última. La pobretona que no pudo pagar la entrada. De claro, la última, la que estaba allá atrás. Estaba buena al menos. Claro, esa entrada salía a 250 pesos. Epa. Bueno, sí, para que no te sube y te cante una canción claro. En la cara, bueno. ¿Y cuánto? Ahora vamos a justificar lo que pagaste. Una mujer que estaba con un paraguas. 10.000 personas me confirma acá Silvana Guerrero. Le decimos gracias por estar escuchando la entrevista. 10.000 personas fueron 10.000 las que personas, había. 10.000 personas, un número importante. Bueno, ¿no? usted tiene problema con las cifras, perfectamente podría ser dirigente de San Martín, pero acá me da la precisión Silvana Guerrero que fueron 10.000 personas las que vieron ayer en el CC a Ricardo Arjona. Y Laura, ¿cuánto duró el show? 2 horas. Arrancó 22:35, terminó a las 0:28. 125 por hora, bueno, cobra más barato que alguno. Sí. No, aparte es imponente el escenario. Sebastián es una cosa nunca vista en la provincia de Tucumán. Un artista de lujo que, por supuesto, solamente él y toda la productora que hace posible todo esto pueden poner... Bueno, hola, hola, bueno, hola. Laura, te Laura. Agradecemos la comunicación. Realmente increíble la entrevista que le hicieron ahí al club de fans. Seguramente vamos a tenerte de vuelta en alguna otra transmisión que podamos hacer desde aquí de Radio Cuba. Hola. Dale, dale. Feliz fin de semana. Igual para ustedes. Igual, Laura, hola. Chao. Que andes bien. Bueno. Medio que todos quedaron con cara como... Incluso hubo un momento de tensión, vieron la entrevista cuando le decía mujeres con criterio, mujeres con buen gusto, y Laura y Laura que le gusta, a mucha gente de Radio Q también le gusta. No, por supuesto, es totalmente, yo realmente hay gustos para todo. No estoy de acuerdo con nuestra señorita aquí en el piso, yo es totalmente discriminatorio lo que acaba de pasar aquí en Radio Q, y aquí todos en el piso amamos a Ricardo Arjona, vamos a decir todos juntos, Ricardo Arjona, te amamos. Bueno, amamos. No servís dale, como pastor. Bueno. Amamos a Ricardo Arjona, pero lo mismo vamos a criticar el tema Te Conozco porque tiene una connotación rara. Y vamos a empezar desde el principio. Para, desde el punto de vista machista. Machista, porque no puede terminar con A, machista. No, es verdad. No puede terminar con A de mujer. Tienes razón. Femenino. Es doblemente machista. Machista. Y acaba de ser triplemente machista. Ahí está. Pero quiero decir una cosa sobre las fanáticas, estas chicas. Que en un momento dijeron que usted los hombres lo envidiaban porque envidiaban a una persona que porque tiene yo le envidiaría la cuenta de Sadaí para ahora te juro que puedo armar una frase a ver vamos déjala que lo intente déjala tranquila te conozco el vida dale lo critican porque ellos tienen poca imaginación. No, con ese criterio. Critiquen a Walt Disney, no sé por qué. Pues son todos cuentos de Grimm, pero bueno, de los hermanos Grimm. Bueno, sabían eso, sí. No, los cuentos de Walt Disney no son todos de Walt Disney, son. No sé. Acabas de destruir mi infancia. Yo no por vi. La que todavía estaba transitando. Son covers. No sé, yo no vi. Son covers. Y la película de Walt Disney son todos covers. No sé, yo no vi ni La Bella y la Bestia, no vi Sirenita, no vi El Rey León, las cosas que te perdés. No vi nada de eso, así que no. Son obras de arte, te lo digo en serio y te lo hice un machisto. Pero bueno, sí. No, qué sé yo. ¿Alguien sabía de esto? No. Papá Noel existe. Sí, y todas las películas de Walt Disney son covers de los hermanos Grimm. El ratón Pérez. Es como. Para el ratón. No, el ratón Pérez no, creo que no es de los hermanos Mickey. Grimm. No, estoy preguntando si el ratón Pérez existe. Ah, creo que sí. Sí, bueno. ¿Quieren que analicemos la canción? Sí, sí, es más, me comentan que hay unas fanáticas de Ricardo Arjona acá afuera que te quieren bajar los dientes. Que el ratón Pérez. No, quieren bajar los dientes para que lo conozcas al ratón Pérez. Che, antes de ir a la tanda, analicemos esta letra de Ricardo Arjona y ya cerramos con todo este bloque que dedicamos a la fiebre arjonera. Ya en cualquier momento debería estar llegando Rowdy, la banda invitada al día de hoy, para deleitarnos con verdadera música, según lo que dijo acá nuestra compañera María Campillo nuestra compañera Elvirita Subiría. Me encanta que no te acuerdes mi nombre. Te conozco. Dale. Te conozco, Elvirita. Sabía que eras Elvirita. Bueno, empecemos de vuelta. Que tenía 23 años y ya se había hecho una cirugía. Además, otra cosa muy graciosa de los artistas como este. ¿Qué? De los artistas como este. ¿Cómo es un artista como este? Como este, como Chayanne, como este. Todos. Latino, claro, romántico. Que todos tienen algo típico. Llegan a un país de gira y siempre salen en la revista, ponete en la revista Caras o Gente, diciendo las argentinas son las mejores amantes. Y eso lo deben decir en todos lados. Y no deben haber tocado un pelo en Argentina, capaz. Pero ellos tienen que decir. Sale una nota. Amalia Granata. Más que pelos tocaron, te lo digo. Sí, a eso sí. A un argentino, capaz. Pero una argentina. No sé. Es demasiado polémica tu declaración y creo que Ricardo Arjona todavía se encuentra en Tucumán. Y espero que no nos esté escuchando. Así no, que, pero que decía Laura que se había ido. Se había ido. Bien, tiene el recital en San Juan. Bueno, pero yo creí que iba a viajar mañana. Digo, con un día como este, capaz que se puede quedar en el hotel cuchareando a cualquiera. No. Manager. Bueno, a la Barbie Tucumán. Mirá que hay rumores de que uno famoso también tiene una relación con el manager, pero no vamos a hablar de eso en este piso. Te conozco desde la punta del pelo hasta la punta de los pies y sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Bueno, ya estaba analizada. Ya estaba analizada esa parte. Decíamos que tiene 20, tiene 23, está mintiendo la edad. Y vamos a esta parte. Sé que odias la rutina un poco más de la cocina. Y aquí vamos con esto, que con 23 años ya tiene una cirugía, si ronca, capaz que tiene algo bueno y capaz que cocina bien. Pero encima dice que odia la rutina un poco más que la cocina. Entonces cagamos, no cocina una mierda. No tiene encima debe gastar en delivery y todo lo demás. ¿Panchito sabrá hacer? No. Y parece que no. ¿Huevo frito? No. Pero eso solamente lo que tiene que ver con la primera estrofa. Porque la segunda estrofa, la cosa se empeora. Reconozco que lo que piensas antes de empezar a hablar es medio evidente, Arjona. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Tiene qué no sabe cocinar. Eso. Mal. Según... No quiero seguir ganando enemigos. Según la letra, no sabe cocinar, ronca. La está llamando no gorda. Le da bola en la cama, duerme del otro lado, duerme como quiere. Claro. Y... Tiene 150 dietas. Tiene 23 y 150 dietas. Es rechonchita. Y, morruda, le diríamos en el barrio. Sigue la letra, dice: sé que padeces de insomnio y que fuma sin parar. Y acá. Nerviosa. Y acá hay algo que me llama la atención porque el autor de este análisis dice que es como que lo garca, como que le mete los cuernos. No entiendo por qué. No, yo tampoco. Insomnio y fumar sin parar. Es como, claro. ¿Qué mezcla es eso? Está siendo prejuicioso a decir a las mujeres que fuman. Los garcan a los novios. Había humo de cigarrillo, María Campillo, que le había pasado con la mano. Un mosquito. Estábamos hablando de cigarro y de repente se puso a revolear la mano. Sigue la canción diciendo: imagino esas charlas que en mi honor han de entablar. Bueno, ya ese han es medio polémico. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Él ya sabe que le están sacando el cuero. Y que tanto y él ya sabe que está llamando al delivery que llamaba cuando estaba con él. No, estás analizándolo mal. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. No, te están sacando el cuero. No, pero te están sacando el cuero con otro. Por eso, te están sacando el cuero. Y no está pidiendo delivery. Pero sí dice que odia la cocina. No, ahora, no sé cómo pero se con él. Odia la cocina. La mina odia la cocina. Pero con él, con el otro no. Mirá, dice: imagino estas charlas y menor que has de entablar. Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar. Pero si a él no le cocinaba. Pero al otro sí. ¿Por qué odiaba con el cocina? ¡Al otro sí! No dejes que te pegue. Y bueno, y así ¿qué certeza termina. Tiene él que le cocina? Y entonces hay dos opciones. O la mina es una especie rara de mujer. Que no exenta de que alguien se enamore. Y que tiene todos los defectos que vamos a nombrar a continuación. Ronca, duerme de revés, o sea, de espalda, miente la edad, se operó, seguramente alguna liposucción tendrá, odia la rutina, odia la cocina, hizo 150 dietas, tiene unos kilitos de más, padece de insomnio, fuma sin parar y lo engañan. Mira, Elvira, lo odias, pero tenés una cara de... Me acaba de describir Ricardo Arjona, ¿no? Con la cara. ¡Ah, qué dieta! La dieta no la tiene. Todo lo demás de verdad. ¿Qué dieta habrá? Ya hizo 150 dietas, mirá cómo quedó. Ya casi desaparece la chica. Lo engañas más con otra. Claro. Bueno, igual es la segunda opción a esta situación. A ver. Pero no lo extraño. Sí le saco el cuero, pero no lo extraño. Le saco el cuero, pero no lo extraño. ¿Vos conocés el dicho ese, quien te quiere te aporrea? Sí. Bueno, mirá cómo habló mal de Arjona esta. Mirá, debe tener absolutamente todos los discos. Debe tener la discografía en la casa. Bueno. Señora, no le quise años. Listo, vamos. Señora, póngame la tanda de por vida, por favor. Cuando son las 12 horas con 31 minutos aquí en Perdidos en el Aire. Comienzo de espacio publicitario. Radio Q. En Maxi Hogar encontrás la mejor financiación. TV LED Filco, 32 pulgadas, 20 cuotas de 215 pesos con crédito Maxi Hogar. Lavarropa automático Drean Excellent Blue, 6 kilos, 23 programas en 20 cuotas de 205 pesos con crédito Maxi Hogar. Vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. Vení a Maxi Hogar, oh, vení a Maxi Hogar. Don Toribio, un clásico de la gastronomía en Yerbabuena. Don Toribio, abierto mediodía y noche. Avenida Aconquija 971. Reservas al 425-6069. Don Toribio, un lugar para volver siempre. La municipalidad invita a los vecinos del barrio Obispo Piedrabuena a participar de las actividades culturales que ofrecerá el programa Cultura Popular para Más Inclusión Social hasta este sábado en la plaza ubicada en calle Diego de Villarroel al 700. El intendente Domingo Amaya explicó: además de actividades culturales, se llevan a cabo actividades deportivas y recreativas. Y esto es lo que nosotros llegamos al barrio para ver cuáles también son las problemáticas del barrio. Y también juntarlo a los vecinos para que ellos se conozcan, para que también trabajen en forma conjunta por lo que es el barrio. Los vecinos de Barrio Jardín, donde la semana pasada se instaló el programa, comentaron acerca de las actividades que se ofrecieron. Carreras en bici, en patín, en patineta, carreras para más chiquitos, para más grandes. Los chiquitos han corrido, han hecho maratones, en bicicleta.

Extraño, pero me tengo que ir. Ay, dale, niñini, no. Te llamo mañana, dale. Dale, corazoncito relleno de dulce de leche con avellanas. No quiero cortar el teléfono, corta vos. Ay, no, corta vos. No, dale, vos cortá. No, vos. Corta vos, boludo. Es un consejo de Perdidos en el Aire. Doce horas y cuarenta y dos minutos en toda la República Argentina y momento de presentar un nuevo segmento aquí en Perdidos en el Aire. Me están llamando al aire, no puedo contestarte. En un momento vamos a atender el teléfono, seguramente la banda estará llegando en cualquier minuto. Esperemos que tenga tiempo de tocar al menos dos temas, ¿no? Porque está, la veo difícil. Ya la veo difícil. Estamos muy avanzados. ¿Qué quiere acotar, Rivirita Subiría? Porque está queriendo acotar algo. También la están llamando usted por teléfono. Bueno. Nuevo segmento aquí en Perdidos en el Aire, aquel a que llamamos por votación pública. Unánime. Ah, pará, no votó el Brita Subiría. Pero. No paró, no votó. Para el sábado que viene. Para el sábado, para el sábado que viene, ¿vos decís que puede llegar a votar? Sí, sí, lo hagamos. Para el sábado que viene. Bueno, pequeño durante detalle. La semana. Durante la semana, bueno. El informómetro, como hemos bautizado aquí en Asamblea, al nuevo segmento de Perdidos en el Aire, que tiene algo muy parecido al Desahogados, pero que tiene que ver con otra cosa, que en realidad es medir cuál es el conocimiento de la gente sobre un tema en particular. En este caso, hablamos sobre lo que fue la muerte de Margaret Thatcher. Recordamos que pasó el día martes. Si no me equivoco, el lunes. Martes o miércoles, lunes. Lunes. Creo que fue. Decimos, se murió el peor día de la semana. Lunes. No, lunes. No, el peor día de la semana es el miércoles. No, es el lunes. Pero en fin, murió un día lunes entonces Margaret Thatcher. Recordamos, ella fue primera ministra de Inglaterra. Justamente en la época, una de las épocas oscuras que tuvo la Argentina, que fue la Guerra de Malvinas. Y digo época oscura porque sufrió el robo de su territorio y además muchas muertes de jóvenes que fueron a pelear allí a las islas hoy ocupadas por habitantes británicos, que encima tienen el tupé de hacer un referéndum para autoproclamarse como tales. Vamos a escuchar lo que nos decía la gente. Le preguntábamos para ellos quién era Margaret Thatcher y nos decían lo siguiente. No, no sé quién es, no sabía quién es. ¿No tiene ni idea quién es? Ni idea. Yo sí sabía que ha muerto, pero no sé quién es. ¿Quién es? No. No. Sí, una política de Inglaterra, primera ministra, conocida por el problema de las Malvinas. Bueno, sí sabía que había muerto. Margaret Thatcher, una científica famosa. No, la verdad que ni idea. Era una actriz. Y no, no, está ahí nomás. De Inglaterra, y es una de las que ha participado, o sea, una de las que ha ocasionado, digamos, que maten a varios cruceros Belgrano. Sí, la primera ministra de Inglaterra, que fue hija de mi puta. Ahí está. Debut entonces absoluto del informómetro, y la gente... Gente desinformada. Había gente desinformada, efectivamente. ¿No se escucharon bien? Sí. Creo que la más aberrante de todas fue la que creyó que era una actriz. La actriz y una... Y la científica. Y la científica. Y la científica. Una científica, científica famosa. ¿Qué habrá inventado si era científica Margaret Thatcher? Laca. Para el pelo. Laca para el pelo. Y si hubiera sido actriz, bueno, actriz fue... De una película de terror. También. Pero ¿quién la interpretó últimamente la Dama de Hierro? Fue Meryl Streep. Sí, ella, Meryl Streep. ¿Ganó el Oscar o no ganó el Oscar? No sé. No ganó el Oscar. No sé, no sigo los premios. No sigue los premios, bueno, es un pequeño detalle. Pero de todos los que escuchamos, que fueron alrededor de 7, creo que... Un solo señor dijo que era una política primera ministra de Inglaterra. Claro, sí, pero todos los demás sabían que era alguna política de Inglaterra. Sí. Sí. Después de eso... Me llamó mucho la atención que inclusive creo haber escuchado adolescentes, niños. Sí. Niños, sí. Bueno. Niños de joven. 16. Jóvenes, digámosle. Jóvenes, que no lo hayan relacionado con la guerra de Malvinas. Eso me llamó la atención cuando hoy estamos en un país en donde se está revisando esa época y se está enseñando desde un punto de vista y se está diciendo pasó esto, pasó esto, pasó esto. Que no lo hayan que no la hayan identificado, la hayan relacionado con eso. Simplemente decir no conozco. Y después de otra chica también que dijo ella fue la causante de las muertes de crucero Belgrano. Bueno, tema totalmente a discutir, pero fue una parte de las causantes. Sí, el tema es controversial. O sea, de un 100% ella tuvo tal vez. Recordemos que el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Estaba fuera de la zona, iba directamente en sentido contrario. En sentido contrario, fuera de la zona de exclusión. Yo creo que se refería a ella fue la causante porque dio la orden, un soldado cualquiera no va a disparar un misil. Un comodoro no lo va a ordenar si no tiene un superior que se lo ordene. Pero sí, bueno, por esa parte, bueno, sí, ella fue la causante de eso, pero hay otra parte, otra batalla que se desarrollaba en tierra. A quien está llamando, estamos al aire, no entienden. Enseguida, bueno, un ratito. Enseguida, un ratito. Sobre este tema en particular también quería hacer una propia acotación que tiene que ver con un título que leí hace unos días en Diario La Gaceta, donde tengo bastantes conocidos, y me extrañó que adoptaran este tipo de título, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, recordamos que el 99-2000, si no me equivoco, primer año, segundo año que estaba yo aquí en Argentina, Margaret Thatcher, quien ahora está, no sé dónde estará, arriba o abajo, decidió revelar la participación de Chile en la Guerra de las Malvinas, que fue, bueno, en contra de la Argentina. En este caso, ayudó a Gran Bretaña a cargar combustible, a usar, digamos, el país como una base militar para que pudieran ir, venir de Malvinas como ellos quisieran. El título en específico dice Chile llora la muerte de Margaret Thatcher, y con esto seguramente me estoy arriesgando a demasiado, Porque es un tema bastante controversial y que seguramente muchos de los que leyeron y opinaron a favor del título y que en realidad desfenestran a la población de Chile, en muchos casos deben tener razón, ¿no? Hablan de un pueblo que salió a celebrar la rendición de Argentina, que en ese caso, la verdad, yo no lo recuerdo porque estaba, ni siquiera había nacido, pero si dicen que existió, evidentemente algo pasó. Que el pueblo chileno haya decidido ayudar a Inglaterra en este caso, eso no me consta, porque si mal no recordamos estábamos al igual que aquí en dictadura, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera la más libre de las democracias nosotros decidimos las leyes que nos gobiernan, ¿no? Que nos rigen. Es un tema particular que, a mi modo de verlo, el título no corresponde. Ni yo ni ninguno de mis conocidos estábamos llorando la muerte de Thatcher. De hecho, en mi caso particular, no es que estoy feliz, pero no la lloro de ningún punto de vista, bajo ningún punto de vista. Y hay que ver desde qué punto ellos aclaran que lloran. ¿Quién llora? ¿Por qué llora? Porque recordemos, y tal vez me vas a corregir si no estoy acertado, Chile es un país donde está dividido casi entre derecha e izquierda, si se quiere. Claro. Diríamos la mitad. De hecho, hoy... La mitad. No se da acá en Argentina cuando, por ejemplo, allá en Chile vi donde que se celebra los aniversarios del golpe de Pinochet. Acá exacto, eso no sucede. Acá está mucho más... medio polarizado, ya que México yo también lo noto que en Argentina estáis más unidos. Más condenado, sí. Perdón, más condenada esa actitud a no festejar eso, ni recordarlo desde el punto de vista vinieron a salvarnos, si se seguro quiere, sino desde, señores, acá hubo víctimas. En cambio en Chile no es así. Hay que ver desde qué lado, obviamente, lo está tomando, claro, desde el lado... El periodista lo tomó desde la declaración que hizo Sebastián Piñera, que fue la siguiente, paso a leerla. El fallecimiento de la ex primer ministra británica fue una pérdida para el mundo entero. Que bueno, eso fue lo que dijo Sebastián Piñera. Que a simple vista, si estamos hablando de un presidente, estamos hablando de alguien que representa a todo un país. Pero también hay que tener en cuenta que el tipo este es de derecha, y la derecha claramente... Está a favor de Pinochet, y es el que sale a festejar el aniversario del golpe. Exactamente. Si no estoy equivocado, Rafael Correa también se pronunció de similar manera que Sebastián Piñera. Fue el de Colombia. Sí, en este momento no recuerdo el nombre. Rafael Correa. No, fue el de Colombia. Estoy seguro que fue de Colombia Uribe. Yo creo que fue Rafael Correa. Ya lo vamos a confirmar, pero bueno, es lamentable en realidad. A mí no me parece para nada el título. Creo que es totalmente discutible. Y que el único objetivo que tuvo fue el de generar comentarios de xenofobia. Yo, de hecho, entré con nombre y apellido a comentar la nota de la Gaceta en su versión web y recibí insulto tras insulto por confesar mi nacionalidad chilena. Qué feo que uno tenga que estar diciendo lo que vos estás diciendo. Tuve que revelar mi condición de chileno. No. Es que no vamos a los mundiales. Eso no tendría que pasar. Tengo que disfrazarme argentino de vez en cuando para apoyar a la Argentina, qué sé yo. Pero bueno, eso es un tema para discutir más en profundo. Vamos a la pausa musical cuando son las 12 horas con 51 minutos. Vamos viendo qué es lo que suena. Poneme el tema 7, si podés. El 7, ¿sí? ¿Lo tenés ahí a mano? A ver qué comienza a sonar. En lo bajito, en lo profundo. Esto es Matchbox 20 con She's So Mean. I never know a girl, she gets what she wants all the time, 'cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess, make you so blind, but you don't mind, 'cause she's an uptown, get around, anything goes. A hardcore candy store. Give me some more, girl. Girl, she'll make you take her to the club, but then she leaves with her friends. She likes to stay late at the party, 'cause the fun never ends. And all her clothes are on the floor, and all your records are scratched. She's like a one-way ticket, 'cause you can't come back. Say, yeah, you want her, but she's so mean. She'll freak out. You better get your shit together, 'cause she's bringing you down now. Yeah, boy, you better, 'cause she's an uptown. Get around, anything goes again. Che, el otro día me lo encontré a Dani. ¿Estaba perdido? No, nada que ver. La cosa es que lo estaba yendo a ver a Leo. Pero no lo encontró porque estaba perdido. ¿Pero qué carajo te pasa? ¿Qué tenés con los perdidos? Están perdidos todos. Nadie se va a salvar. Estamos perdidos. Tranqui, tranqui. Hey, tranqui. Estamos en el aire. ¿Qué tema? Es un clásico de Green Day. Y la cortina y el silbido de nuestro compañero Francisco Toscano nos indica que es hora de despedirse. Pero antes me gustaría hacer una aclaración, porque estábamos recién recibiendo mensajes de texto. Había un término que por ahí molestó un poquito a la gente durante lo que fue el bloque de la fiebre arjonera, ¿sí? Dijimos algo así como la pobretona del último, ¿sí? ¿Te acordás, Silverita? Algo así que en realidad no apuntaba al poder adquisitivo, sino más bien a la pobretona esa que estaba al último y no podía ver el espectáculo de cerca, digamos, la que no podía tirarle la tanga justamente de cerca a Arjona cuando lo tenía de frente. Pero era nada más que eso. Porque sí. Una entrada que creo que Laura lo aclaró, 250 costaba. 250 pesos costaba la entrada. No estamos hablando de gente pobretona. Y si lo fuera y si hubiera ahorrado para ir a verlo a Arjona, porque es su ídolo máximo, está todo bien. Digamos, nosotros no hacemos referencia y no nos burlamos para nada y bajo ningún punto de vista de la gente con menos poder adquisitivo que uno o con más. El día que los otros lo tengamos, ni aún así, creo, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, este fue un programa interesante con el debut del segmento nuevo. Esperemos que la gente la próxima vez se ponga más las pilas. Al final no hicimos el veredicto. ¿Fue un informómetro acertado o fue un informómetro negativo? No, negativo. ¿Fue negativo? No conoce nada, negativo, totalmente negativo. Bueno, ese es lo que queda entonces para el final. Y la banda nos falló. No sé si quien estaba hablando por teléfono habrá sido alguien de la banda. Cualquier cosa, no están invitados para el próximo programa porque nos clavaron. Pobres. Así que, bueno, vamos a No, comuníquense con nosotros después de que nos vayamos del aire. Estamos hablando con la banda Roadie. Algo seguramente les habrá pasado. Uh-huh. Recordamos que la lluvia por ahí a uno sufre de llegamiento, sí, complica la cosa, el asunto de lo que tiene que ver con la movilización, el transporte, y tenían que traer instrumentos de música. Imagínate si se mojan, imagínate si tenían que venir en moto. Bueno, te viniste en moto, de hecho, el día de hoy. Iba a llegar acá embarrado. Totalmente embarrado, así que. Iba a estar haciendo desde afuera el programa. Me iban a tirar el cable al jardín y ahí iba a estar. Pueden haber complicaciones. Y bueno, podríamos haber tenido un mobilero nuevo. Sí, desde el jardín. Desde el jardín. El desahogados también, que tuvo que ver esta vez con la suba del Cospel, que ya le decimos a la gente, lamentablemente es inminente. Lo que está y lo que queda en realidad por discutir es si va a ser finalmente a 4.23, como dicen los empresarios, que creo que no es la opción, sino seguramente va a ser a 3 pesos, como dice el gobierno, pero va a ser insuficiente y van a volver a pedir un aumento. Uh-huh. Así que las malas noticias desde aquí ya están informadas. ¿Alberita, algo para decir para la despedida? Está Chao. Todavía Chao. De mal humor por el auto. ¿En qué se va a volver? Me buscan. ¿Te buscan? ¿Quién te busca? No importa, me buscan. Me buscan. Bueno, ¿En auto? Sí. En bicicleta. Esta es la oportunidad para que te amigues para reconciliarse. Para reconciliarte con los autos. Mandar un saludo a tu hermano que está viéndolo por TV. No, porque está en el norte, no hay TV ahí. Lo puedes escuchar por internet. No, por favor, no quiero decir que la gente del norte no tenga tecnología. Simplemente digo que en donde él está, viviendo una experiencia de turismo aventura, no tiene televisión, nada más. Bien. Radio tampoco. Y no debe tener ni señal. O sea, no estoy diciendo que no hayan antenas de servicios de telefonía móvil. Déjalo ahí. Déjalo ahí. ¡Córtale el micrófono! Nos despedimos de María Campillo también, que estuvo nuevamente acá con nosotros. Quinta vez consecutiva. Espero que no se horrorice para la sexta, ¿no? No creo. A ver cómo va la semana. A ver si llego a pagar el boleto de colectivo para llegar hasta acá. Nuestro amigo también, Francisco El Facha Toscano. Hasta el sábado. Hasta siempre iba a decir, no. Hasta el sábado, que tengan una muy buena semana. Y desde aquí que les habla en el micrófono de la conducción, Sebastián Ángel, diciéndoles hasta el próximo sábado con esto que nos gusta llamar entre todos, Perdidos en el aire.